Yo soy el subcomisario Claudio Martínez Lizama, perteneciente al equipo MT0 de la Brigada Narcótico de Ozono. Efectivamente, hace un mes a la fecha se recibió una denuncia en forma anónima y tenía relación a un delito de tráfico de pequeña cantidad de droga en un domicilio ubicado en el sector de Raguay Alto de la comuna de Osorno. Con eso antecedente, nosotros iniciamos una investigación en coordinación con el Ministerio Público, específicamente con el fiscal especialista en droga, don Rodrigo Díaz Martel, quien instruyó realizar todas las diligencias necesarias para establecer el delito investigado. Y es así que durante el periodo de investigación establecimos todos los medios de prueba, solicitando de esta forma la orden de entrada de registro a este domicilio, la cual se concretó el día de ayer. En este domicilio, en el sector de Murilumbu, se detuvo dos personas, que era el padre y el hijo, ambos mayores de edad, y además la incautación de contenedores de drogas usadas del tipo cannabisativa, elementos para su desidificación, como son papeles y balanzas, además de dinero efectivo. El total de la droga incautada corresponde a 189,7 gramos, y eso traducido en 12 correspondería a 169,12, o sea que el avalúo total de la droga es de 569,000 pesos aproximadamente. Con ese antecedente, nosotros nuevamente llamamos al fiscal de turno, quien incluyó que el padre pase control de detención el día de hoy en horas de la mañana y que su hijo queda percibido el artículo 26 del Código Procesal Penal a espera de citación de parte del Ministerio Público. Aprovechando esta instancia, igual, para hacer un llamado a la comunidad para acercarse a los cuarteles de la PDI para realizar una denuncia referente al delito de tráfico de pequeña cantidad de droga en forma totalmente anónima, ya que su identidad va a quedar resguardada en esta unidad policial.